La siguiente canción se llama Te vas. Mis lágrimas aquí, te vas desde la noche hasta el mar, te vas entre las olas.